y decirle cuánto la quiero y contarle de mis pesares y decirle cuánto la quiero y contarle de mis pesares. ¡Epa! ¡Ay, estrellita norteña! Cuéntale de mis pesares y amargura. Es que la quiero tanto. Estrella, no me la dejes perder. Estrellita, no me la dejes perder. Y dile cuánto he sufrido y lloro por su querer. Y dile cuánto he sufrido y lloro por su querer. Contarle cuánto la quiero y decirle de mis pesares y contarle cuánto la quiero y decirle de mis pesares. ¡Ay, mi alma, vida mía! ¡Uy, ya! Contarle cuánto la quiero y decirle hey.